a bailar el ritmo de Puyaguadas al estilo del grupo Felicidad. Revoleando los pañuelitos. Yo te chapo, tú me chapas, nos chapamos, igualito nos queremos. Yo te chapo, tú me chapas, nos chapamos, igualito nos queremos. Yo te dejaré, tú me dejarás, igualito nos queremos. Yo te dejaré, tú me dejarás, igualito nos queremos. Yo te chapo, tú me chapas, nos chapamos, igualito nos queremos. Yo te chapo, tú me chapas, nos chapamos, igualito nos queremos. Yo te dejaré, tú me dejarás, igualito nos queremos. Yo te dejaré, tú me dejarás, igualito nos queremos. Las veces que me viste llorar, no ha sido por cobardía ni amor. Las veces que me viste llorar, no ha sido por cobardía ni amor. Tan solo por tu amor he llorado, por tu amor he sufrido, por tu amor padezco vida. Tan solo por tu amor he llorado, por tu amor he sufrido, por tu amor padezco vida. Las veces que me viste llorar, no ha sido por cobardía, mi amor. Las veces que me viste llorar, no ha sido por cobardía, mi amor. Tan solo por tu amor he llorado, por tu amor he sufrido, por tu amor padezco vida. Tan solo por tu amor he llorado, por tu amor he sufrido, por tu amor padezco vida. Suenan los actos. Corazón, yo te ofrecí quererte con pasión, pero tú me dejas linda por otro corazón, pero tú me dejas linda por otro corazón. te ofrecí todo mi corazón. Yo te ofrecí quererte con pasión, pero tú me dejaste linda por otro corazón. Pero tú me dejaste linda por otro corazón. Bailando Cuyagua te conocí mi dulce bien, pero tú me dejaste, ¿por qué será? ¿Por qué será? Solo quedan recuerdos de nuestro amor, de nuestro amor. Bailando Culiaguá te conocí mi corazón. Bailando Culiaguá te conocí mi dulce bien. Pero tú me dejaste, ¿por qué será? ¿Por qué será? Solo quedan recuerdos de nuestro amor, de nuestro amor.